Gracias. Quiero dar la felicitación exactamente a nuestro alcalde Edgar Patana, alcalde municipal del Alto de la Paz, que cumple con su labor y su tarea de que sí, avanzado. Gracias a esto tenemos la obra. Gracias, señor alcalde. Nosotros, como Cupiña Tercero, somos muy agradecidos por esta avenida. Gracias, señor alcalde. Creo que toda mi vecindad hoy se siente feliz. Se siente porque allá de la tierra hoy día vemos adoquinado. Mañana veremos asfalto, señor alcalde. Eso sería un compromiso para usted, señor alcalde. Y también quiero pedir, señor alcalde, tenemos un proyecto hermoso, porque Urquipiña Tercero siempre ha caracterizado de que nosotros tenemos que ayudar al alcalde. No tenemos que ser egoísta, absolutamente nada. Nosotros queremos apoyar a tu gestión, a tu obra, para que esto, Amachuma, también sea la realidad, señor alcalde. Queremos que esta avenida, tenemos aquí una rotonda, tenga, digamos, esto, digamos, nuestro Tupac Katari en Estoto, hermano, con su satélite al río, hermano, compañero Patana. Yo quiero que sea un compromiso, señor alcalde. Le voy a estar también el plano. Aquí está el plano, lo va a demostrar aquí mi compañero de relaciones. Estamos en eso, compañero. Acaba la Versalles. Acaba la Machuma. La Chuquiego. Ahora queremos ver la Machuma, pero con eso Tupac Katari de satélite, compañero. Este es el proyecto, compañero Patana. Ojalá usted, a través de su persona, diga a zonas dignas que nos haga este proyecto, compañero Patana. Yo creo que no es mucho pedirse el Patana, pero creo que, digamos, estamos aportando como Urquipiña Tercero. Muchas gracias, el Patana. Gracias, muy agradecido a todos los colaboradores. Al señor Maquera, presidente del Consejo, hemos visto que nos ha apoyado, digamos, cada momento, compañero Maquera. Sigue siendo presidente del Consejo Municipal con nuestra planimetría. Pero muchas gracias, señor Patana, muy agradecido. Muchas gracias y bienvenido. Un aplauso, por favor, vecinos y vecinas, para nuestro alcalde. ¡Para nuestro alcalde que cumple! ¡Viva! ¡Compañeros! ¡Viva nuestro alcalde Patana! ¡Viva! ¡Viva el compañero Maquera! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. ¿Cuál es? Edgar Huanca. ¿Se veo? Edgar Huanca, presidente de urbanización. Fiscal general. Fiscal general. Urbanización. Urquipiña Tercero. Urquipiña Tres. Gracias, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanos. Compañero Maquera, por favor. Pase. Señora, pase. Eso. Prácticamente hemos concluido con la visita a la urbanización Atipiris y urbanización colindantes del distrito 8, donde están muy contentos por estar en los estados del hermano alcalde. Bueno, sí, como has podido ver, hermano, es grande la obra y y esperemos como esta seguir inaugurando siempre nuestro distrito. Y el compromiso es aquí, por lo menos siento tan lindo el agradecimiento de nuestra gente. Y cómo no, la tercera fase va a venir pronto y vamos a ir continuando con más obras. Claro. Ahora los vecinos le han entregado una especie de proyecto para hacer una estatua dirigida hacia el satélite de Tupac Katari. ¿Se podrá evaluar para su realización, señor alcalde? Sí, lo haremos primero la maquetita. Ajá. Y haremos un costo real y en base a eso también podemos ir hablando. Pero se puede, ahora lo que estamos haciendo es el Tupac Katari para todo el alto, un grande. A ver, vamos a ver, y siempre, todo cuando hay voluntad se puede. Claro. Y voy a ver primero el proyectito, cuánto me cuesta, y después hablamos del precio y del tiempo. Alcalde, muy contento porque los niños están correteando sin posibilidad de caerse. Ah, no, pues aquí sin caerse, van a jugar fútbol. Va a ser lindo para los niños, sobre todo. A lo que era, hermano, de tierra, como puedes ver en algunos lugares, es diferente. Aquí sí vale la pena invertir más plata todavía. Ah, ¿algo más que desea agregar, señor alcalde? No, simplemente todo compromiso que hacemos lo vamos cumpliendo y es lo bonito. Y lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Pero para ello solo pedimos el apoyo de nuestros hermanos, porque así vamos a seguir construyendo la ciudad del Alto. ¿Y cómo se siente, señor alcalde, no? Viendo este gran cariño de la gente. Ah, es lindo, es lindo. Por eso no pasamos, no vemos pasar el tiempo. Hoy día es domingo. Ay. Mañana es lunes. Igual entregan oficial, sí. Esta semana tenemos entrega de varias aulas, baterías y canchitas también que estamos haciendo en unidades educativas, con zonas dignas también, varias canchas en unidades educativas. Y contentos porque es lunes a viernes la entrega. Hay días que no puedo alcanzar, va mi ingeniero. Y por lo tanto hemos decidido entregar todos los días esos proyectos. Esta semana vamos a entregar al COE cuatro volquetas y una topadora más para seguir trabajando. Claro, emergencias. Entonces, para emergencias. Pero va a trabajar aquí en obras, para los estados, así que tenemos que trabajar todo el año. Entonces, son proyectos que realmente son para el beneficio de la población. Claro. A veces habría que también hacerse unas observaciones, mejorar. ¿Qué tal vez habría que mejorar en la gestión municipal, señor alcalde? No, hay que seguir mejorando. Hay que entrar por las estructuras como esta, después hay que hacer todo. Mira, si tú has visto, hermano, qué lindos arbolitos. Sí. Es una belleza. Arbolitos, solosete y su acerita. Una belleza. Yo la verdad me estoy animando a comprarme un lotecito por aquí. Y cuando pensé en funcionar el alcantarillado, ni hablar. Sí. Hay que motivar a sembrar arbolitos. ¿Ya? Y eso nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar como estas flores, a refrescarnos realmente, eso es lo más bonito. Claro, señor alcalde. También, ¿no? La gente poco a poco ya está mejorando su calidad de vida, y hay gas natural domiciliario. Eso es mejor, señor alcalde. Lindo. Que viva nuestro Alto, y va a crecer, va a crecer. Pero para ello tenemos que unirnos y trabajar, sigue. Y hacer más obras para la ciudad del Alto. Claro. Señor alcalde, muchísimas gracias por este recorrido. ¿Algo más que desear para terminar, señor alcalde? No, simplemente gracias por tu apoyo y a seguir trabajando, hermano. Gracias, hermano. Hermano, ¿cómo está? Muy buenas tardes a través de la agencia de noticias. ¿Cuál es su nombre, hermano? Me llamo Víctor Valdés, soy secretario de organización de la FEJUV El Alto. Don Víctor, por cuéntanos, muy alegre por inaugurar seguramente varias cuadras de los estados, son las que están contentos, mejorando, pero que hay que seguir trabajando más. Sí, la verdad es que felicitarse a ustedes que día a día trabajan, ¿no?, sin descontar el tiempo. Y nosotros también felices de estar presentes junto con el honorable alcalde para hacer este tipo de entrega de obras, ¿no? Nosotros, ejecutivos de la FEJUV El Alto, nos sentimos felices cuando este tipo de obras se entreguen, ¿no? Y además de eso, felicitar también a la unidad de todos los presidentes que están beneficiados, las urbanizaciones, ¿no?, a la cabeza de cada uno de los presidentes, porque ellos hacen este trabajo, ese es pedido, ¿no? Y a la unidad también de los vecinos, ¿no?, porque ellos son los que impulsan a los dirigentes, a través de ese, lo que impulsan, los dirigentes se mueven, ¿no? Entonces yo quiero felicitar directamente al alcalde de que estas obras puedan entregarse, no solamente hoy día, sino que tras día que vaya, digamos, veniendo, ¿no? Y sabemos que en varios lugares está proyectado este tipo de obras, ¿no? Este tipo de obras beneficia a gran cantidad de zonas, por lo menos, ¿no? A diferencia de proyectos zonales. Sí, a diferentes urbanizaciones es lo que está beneficiando a Tita. Nos van a sentir felices, ¿no? Desde que yo soy de otro lugar, pero represento al Distrito 8 y a la Ciudad del Alto como secretario de organización. Y me siento feliz, ¿no?, de lo que se está entregando en cualquier lugar, digamos, pero que pueda beneficiar a diferentes organizaciones como lo que se está haciendo hoy día, ¿no? Allá, hermano. allá hay hermanos, allá hay hermanas quienes están escuchando esta emisora, y felicitarles a ustedes más que todo, que siempre son este tipo de trabajo de lunes a domingo, ¿no? Muy bien, así que hermano.